Abuelo, despiértese, abuelo. ¡Despiértese, abuelo! ¿Qué pasa, che, acá? Vamos a escuchar la radio, dale. ¿Por qué me despertaste? Vamos a escuchar la radio, dale. ¿Y a mí qué carajo me importa que anden esta cosa de la radio? No, pero está buena, abuelo. Póngala. Mirá, a mí yo te voy a explicar una cosa. Yo con esto de las internet y de la radio no me llevo muy bien, así que no me importa tres pindongas lo que me estás diciendo. Pero bueno, dale, prende la compu y poné la radio, dale. Bueno, está bien. Voy a hacer lo que me pedís, entonces yo voy a decir a ustedes, queridos oyentes, que escuchen la Heavy Metal Radio, que es una radio familiar, que es una radio bonita, con gente linda que se porta bien y que hace un bien para la sociedad. No, abuelo, que pongas la radio. De esta forma me despido con todos ustedes y no se olviden de sintonizar. No, abuelo. Como que no se sintoniza en la radio, ¿cómo mierda la escuchan ustedes? Es por internet, con la computadora. Bueno, entonces está bien, conecten la computadora y www. Pongan la Heavy Metal Radio. Punto. www.heavymetalradio.com.ar. Gracias. Years ago, Latin America was colonized. Now it's your chance to conquer. Heavy Metal Radio, the sound of revolution. Your chance to conquer Latin America. Sick, I'm already thinking my mind, alright, here goes. Estás escuchando Punto Exe por Heavy Metal Radio. Shut up and sit down. Punto Exe, martes 21 horas por Heavy Metal Radio. Muy bienvenidos a todos y a todas. Buenas noches. Esto es Punto Exe, programa número 19, acá por www.heavymetalradio.com.ar. ¿Cómo están? Espero que hayan tenido una buena jornada de la democracia de elecciones, que hayan podido votar y estén satisfechos con los que votaron, se hayan informado. La verdad que es un acto que vamos a hacer, por lo menos, sí, dos veces más. Yo creo que capaz que una, ya quedó bastante claro. Pero bueno, así que bienvenidos a todos. Hoy volvimos a un formato medio primitivo o arcaico, por así decirlo, como teníamos en alguna época Punto Exe, donde bueno, transmitíamos en vivo de esta manera, ¿no? A veces ya teníamos con bastante. A ver, mientras estamos chequeando un par de cositas de volúmenes ahí. Un poco de que no tenga tanto efectos ni delay. No, lo que más que nada les contaba es de que tuvimos un problema justo hoy, a último momento. Bah, en realidad ya venía, que no sé qué le pasó. Así que a una de las computadoras, así que bueno, nos estamos reemplazando con la otra. Pero bueno, nada, queríamos estar y hablar un poquito con ustedes, obviamente, pasar un poco de música y Ricardo, obvio. Lo que pasó fue que no tiene arranque, así que bueno, no arranca, se queda en el inicio, pero no va del todo. Y bueno, lamentablemente no tiene mucha vida por lo que se ve ahí. Así que bueno, vamos a esperar a Informática NG, a mi viejo, a Néstor Raitán, que se los recomiendo, para ver si qué solución puede tener. Vamos a arrancar con el programa, con las efemérides del día de hoy. Así que bueno, ya explicamos un poquito de por qué estamos así. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Tuvimos una nota en las redes sociales, ahí en las redes sociales más puntualmente como Instagram, con Daniel Panzardi, conductor de Raza de la Noche. Mi hermano, le mando un gran saludo al Dani, que bueno, estuvimos compartiendo acá un vacío y un asado de nalga, si no me equivoco, muy bueno, muy buena carne para un lunes a la mañana. Esto ya hace rato lo teníamos planificado, lo queremos hacer desde que estábamos antes de la pandemia. Queríamos hacer un ida y vuelta, hablando un poco de todo. La verdad que es muy entretenido. Así que bueno, vamos, ahí pueden encontrar un poquito en lo que es el Instagram de Punto.exe y el Instagram, sobre todo de Razas de la Noche. Ahí estuvimos compartiendo un buen momento con Dani. Ojalá que bueno, se repitan muchos más. Dani, muchas gracias siempre por abrirnos y por difundir, obviamente, todo lo que se hace. Y bueno, vamos a arrancar el programa del día de hoy, que te pasó un 15 de agosto. Con nuestras efemérides, dice: el 15 de agosto de 2014, Hugo Chávez ratificaba su presidencia en Venezuela con el primer referéndum presidencial revocatorio que se realizaba en el mundo. Su no destitución ganó con el 59,1% de los votos. En 1981, Boca igualó ante Racing en la Bombonera y se consagró campeón del torneo metropolitano. Quien marcó el gol Saneiza fue Diego Armando Maradona, y este fue su único título con el club. Ese mismo día, en 1981, San Lorenzo descendió a la B Nacional por primera y única vez. El Ciclón perdió 1-0 ante Argentinos en cancha de Ferro, transformándose en el primer grande en perder la categoría. El 15 de agosto de 1769 nació Napoleón Bonaparte, emperador francés, estadista, para muchos considerados como el militar más brillante de todos los tiempos, y falleció el 5 de mayo de 1821. Nació en 1972, nació Ben Affleck, actor estadounidense ese día, pero de 1973 nació el actor argentino Juan Gil Navarro. Bueno, feliz cumpleaños. En el 88, el médico argentino Julio Palmas patenta su invento, el stent. Lo desarrolló durante 10 años en Estados Unidos y es la malla metálica que se utiliza en todo el planeta para mantener abiertas las arterias coronarias después de destaparla. ¿Qué tenemos para este primer bloque? Este primer bloque quedó... Mira, encontré las canciones que pendientes de la otra vez. Y tenemos acá a Bel Pegor haciendo The Devils, The True Mierden, Under a Peronist Moon, Debajo de la Luna Peronista o algo así. Que era la canción que te contaba la semana pasada. Y What's Sign haciendo Outer. Estás escuchando Punto.exe. Rock of shame has no mercy. Repent. Sáenz hace 20 años en la Chacarita, donde entonces estaba el cuerpo del general Perón. Era 1987. Un grupo de desconocidos entraba al panteón familiar y robaba las manos de Perón. Porque sin ellas, nuestro señor no se puede pasear. Al que tome Medina, debo asesinar. Bajo esta luna, peronistas igual. Con sus chinchulines, casadito voy a ser. Tal vez mate a una vieja, pero solo va a joder. Perón, Perón, qué grande sos. Sos el primer trabajo. Al pueblo Heavy Metal Radio. Heavy. Just metal. Metal. For all. Radio. ¿Va a votar, Patricia? Vengo del súper. Vengo del súper. Compré ojo de bife y una chari. Y un vinito se compró, ¿no, Patricia? ¿Qué? No, no. ¿Dónde se vota? ¿Acá, no? Por acá, Patricia. ¿Acá? Por acá. ¿Alguien acá? Patricia, Patricia, se le nota lo borracha. ¿Qué? ¿Qué bombacha? Estoy re loca. Ay, ¿de qué se ríe? Me da gracia votar. La mando nomás. La mándela, sí. ¡La mandé! ¿Y esto qué es? Y ahora tiene que ser el voto electrónico. ¿Qué es esto? Por allá. Oh, eso es re difícil. Acá, esto soy yo. Esto soy yo. Sí. Esta soy yo. Sí, esta. Pero soy esta. Esta soy. Ahí va. ¿No? ¡Esta soy! ¡Soy esta! ¡Soy esta! ¡Puta madre! ¡Soy esta! ¡Soy esta! No sé. ¿Todo bien, Patricia? Me estoy tocando mi cara y no entra. No está funcionando, Miguel. A ver qué pasa. A ver. ¡Qué olor a escabio! No, vine re loca nomás. Estoy quedando re mal. Bueno, sé como que votaste y andate a la mierda, la vemos en las manos. No, no se puede. Ya fue, ya está. Así que votás, ya está. ¡Eh! ¡Viva Perón! Ah, no hizo era antes. A ver. ¡Ah, claro! Este es el ticket del super, qué pelotudo. Sí, voté, voté, digamos que voté. Continuamos con más punto exe acá en www.heavymetalradio.com.ar. ¿Qué canción que escuchamos ahí? Tremendo, ¿no? Te la había mencionado hace programas anteriores. La recuperamos porque la sacó YouTube, lamentablemente. Esto se llama Sobre una luna peronista y habla de todo el proceso de cómo le sacaron las manos a Perón, cabrón. El cajón, y bueno, la verdad que es death metal argentino. Que no me acuerdo cómo se llama la banda esta. A ver, no, Watain, The True Mierdum, la verdadera mierda, supongo que debe significar. Así que no. No tendría mucha idea. Bueno, vamos a continuar más con el programa. Te cuento que entrando en www.heavymetalradio.com.ar podés encontrar toda nuestra programación, de los programas que están. No sé qué programas están actualizados y cuáles no. Por lo menos .exe es uno de los que sí. Y nosotros salimos los martes, que es ahora, nos estás escuchando a las 20 horas por esta radio, www.heavymetalradio.com.ar. Y repetimos los jueves, a las 3 de la tarde, también acá. Y después salimos en la radio del amigo Beto Bochea, que Beto Bochea tiene una radio que se llama Choice Radio, y a eso es tenés que entrar seno con z .fm/choice barra choice guión radio. Ahí entras a ese link y podés, como es, escuchar nuestro programa los martes a las 13 horas y sale los domingos a las 0 horas. Así que bueno, te estaba contando en este bloque que pasó, que estuvimos hablando un poco de todo con Dani. Nos quedamos con muchas reflexiones y muchos pensamientos, donde muchas veces entendemos de que las cosas a veces pasan porque tienen que pasar, y la nostalgia se tiene que quedar en eso, en lo que es la nostalgia de recuerdos pasados, ¿no? No, a veces no está bueno estar reviviendo cosas que ya vivió, porque son etapas cerradas que pasaron y a uno lo tienen que ayudar a madurar. O sea, no tenemos una máquina del tiempo. Aparte, si la tuviéramos, yo creo que no veríamos ese momento como lo vimos en primera mano. Pero bueno, son reflexiones que uno hizo en el día de hoy. La verdad que estuvimos hablando y mucho con Dani. Me contó muchas cosas. Entrerriano también, viene de allá de Río. Y bueno, la verdad que se pasó un buen momento de mucho, mucho rock and roll. Estuvimos escuchando muchas de bandas. Hay estilos que desconocía, que le gustaba. Yo no sabía que le gustaba el extremo, que era bastante para ese lado. Uno está acostumbrado a veces a cerrarse con el estilo de música. Y bueno, la verdad que fue un placer, muy lindo hacer este encuentro. Así que les mando, aprovecho a mandarles saludos a todos los que forman parte de Raza de la Noche, a Nuria también, a Dani, y no sé cuántos más. Pero bueno, la verdad que fue muy linda nota y la pueden encontrar ahí en Instagram. ¿Qué tenemos en este segundo bloque? Los chicos de... No, sí, ahora sí, pero no. A primero, Épica, haciendo Sensorium. Los chicos de Luz Nazar, La Force, presentaron en YouTube y en todas sus redes sociales una balada que se llama Eclipse de Luna, y Tres Locos Haciendo No Me Importa. Estás escuchando Punto Exe. Ah! anfitrión. No creo en tu religión. Yo solo creo en mí, en mí, en mí, en mí, en mí, en mí, en mí, en mí, en mí, en mí, en mí. Radio de mierda. Dale, la puta que te parió. Hija de puta. Hija de mil puta, radio de mierda, que no puedo sintonizar la puta que te parió, radio del orto. Hija de mil puta, te voy a romper toda. ¿Me escuchaste? La puta que te parió, radio de mierda. Tomá, hija de puta. Apagá la radio y encendé la PC. Heavy Metal Radio, la solución para tus problemas de antena. www.heavymetalradio.com.ar. ¿Quieren saber por qué me dicen el león? Porque me comí al pato, porque me comí al tigre. ¡Porque te comiste el pelado! No, bueno, ese no. A ese le gané nada más. Hace unos años me hacían bullying por mi pelo. Me hacían bullying por ser un gordo virgo. ¡Miren de quién se burlaron! ¡Hoy el Gobir con peluca ganó una elección! ¡Y ustedes, zurdos empobrecedores, me pueden comer bien la garza! ¡Como me la come mi hermana! ¡Digo, tu hermana! ¿Eh? No, no me refería a la primera dama, no. Prepárense para una Argentina libre, sin regulaciones, sin impuestos, donde puedan importar iPhones legalmente, donde si un pibe no tiene plata para comprar la Play 5, la pueda cambiar por un riñón. ¿Para qué mierda quieren dos riñones si con uno me dan igual? Ah, se zarpa. Marito Baracu, subió, se hizo como siempre, loco. La verdad que se esperan las elecciones para ver los videos de Marito Baracu. Por favor, por Dios mío. Qué chabón, por Dios. Como el anterior, el de la pata burri yendo a votar. Qué cosa, loco, con eso, ¿no? Ahí. La jueza Servini de Cubría había hecho una denuncia con el. Lo que es el voto electrónico, porque había máquinas que estaban muy mal. Hubo, por ejemplo, 150 tranquilamente que no. Desastre. Y bueno, se notó mucho, se notó el enojo. Lo que tenía que haber sido una solución para hacer más rápido todo, no fue todo lo contrario, fue un impedimento. O sea, nos burlamos de los que iban con las mulas. A llevar las urnas y todo, y nosotros mientras seguíamos contando, ellos ya estaban volviendo con las urnas, ya habían cerrado todo. Así que la verdad que ojalá que se solucione, que sea más fácil, qué sé yo. Yo lo que pienso es, a ver, mira, vos tenés mi app Argentina, o sea, la aplicación de cuando fue la del coronavirus, que tenías el documento, tenés todo, ¿viste? ¿Por qué no vos ponés, vas a votar, te pasas un proceso de protocolo para reconocer que sos vos y hacer lo mismo que haces en la boleta electrónica? Cortá tú, te tomás los 20 minutos, vas a cagar o qué sé yo, u otra cosa. Cortás, qué sé yo, votás lo que querés y listo. No es muy difícil, un domingo en la casa, pero no. Podés tener esa posibilidad, lo podés. A ver, podés dejar o reducir la jornada de votación, porque no también es reducirlo a hacer un voto electrónico, una boleta única, que dicen que un formato interesante, no escuché bien, me tendría que poner el tema, pero donde se garantice la seguridad del voto y la gente pueda votar, pueda... se alcance más. Yo creo que se alcanzaría mucho más el tema del padrón. Sí dejaría, haríamos una mesa para el que no entiende o la gente que no pueda entender, le cueste. Y bueno, con eso poder dar facilidades y también, qué sé yo, o sea, no... Acá, por más que sea obligatorio o no, yo creo que la gente fue a votar igual, no estaba descontenta. Como no se atreven a hacer un cacerolazo, lo definen en las urnas. Esperaron hasta esa instancia. La verdad que podía haber sido antes, ya por cómo están las situaciones. Pero bueno, ¿qué tenemos? Tenemos un dólar a... ya es casi 600, 700 pesos, no sé. Ya se están. Ahora se va a entrar en el acuerdo. En el presupuesto, digo, perdón. Y van a entrar, ya se calcula como 1500 pesos. Así que bueno. Bueno, nuevas restricciones para operar con el dólar MEP. Contado con liquidación. Como es, se van a venir el traslado a precio. Hay paro de maleteros en Ezeiza, Aeroparque y Córdoba, atenti. Se devaluó 6.85. Y bueno, nada, lo que hablábamos, elección de tercios, 30.04 la Fuerza Libertad avanza con Javier Milei, Juntos por el Cambio 28.27. Divididos 16 de 28 de Patricia Burris y 11,30 de Horacio Rodríguez Larreta. De Unión por la Patria tuvo a Sergio Massa con 21,40 y a Juan Grabois con 5,87, que hizo un 27,7. Hacemos por Nuestro País 3,83, Frente de Izquierda 2,65, una pésima elección del Frente de Izquierda. Bueno, Guille no creo que no llegó a pasar el piso de Principios y Valores. Libres del Sur tampoco. Manuela Castañeda tampoco. Y bueno, ahí ni para de contar, así que como es, la verdad que esos son los números. Y bueno, vamos a pasar ahora sí a infogar.com.ar. ¿Qué tenemos en nuestras zonas de información? Dice, al grito de aguante el planeta, un vegano apuñaló un playero en una estación de servicio. Ocurrió en una estación de servicio de la zona del distrito Arcos. El personal de la estación se queja del constante asedio de pelotudos y de los travestis que van a cular en los baños. Un playero de 25 años fue atacado por un sujeto que a la voz de aguante el planeta le da una certera puñalada en la zona abdominal. Pese al ataque, el playero no recibió heridas, aunque se pegó un gran cagazo y tuvo que recibir primeros auxilios. Se salvó porque llevaba la billetera con la recaudación de billetes de 1000 pesos, que eran como 500 billetes, se hizo de chaleco antibala. Pero igual se pegó un cagazo con de la concha de su madre, explicó el responsable de turno, que aclaró el flaco le dieron un poco de falopa para que se recomponga del solete que se pegó y vuelvo a laburar hasta terminar el turno. Muchas culpas a los playeros del acceso de ser culpables de cambios climáticos, como época de Kirchner, que culpaban a los kioscos de diario porque Clarín mentía, y mira cómo le fue a los kioscos de diario, dijo una vieja. Se trata de un masculino de mediana edad que registra antecedentes por violentas protestas en defensa del medio ambiente. La última fue el pasado 11 de enero, cuando interrumpió en un banco de esperma e irrumpió la paja de más de 30 donantes bajo el pretexto de que esas conductas llevaban a la superpoblación que contribuye directamente al cambio climático, explicó el comisario Jalí, quien también detalló que en la morada del sujeto se halló la discografía completa de Tambiónica. Se investigará lo posible de pertenencia a algún grupo radicalizado, pero parecería ser un siome de mierda nomás, dijo el edil policial. Vamos a escuchar música. Tenemos en este tercer bloque a Slevin haciendo Lock, Black Country, no sé qué tema tenía Black Country, pero bueno, y Imperio haciendo Las Musas de Ulises. Estás escuchando Punto Exe. We'll be right back. cuando llegue el final del tiempo verás, en un potro alado voy a volver. No, no puedo arrancarte de mí, estoy condenado a sufrir, tu fuego me envuelve otra vez, así no me doy yo. Listening to Heavy Metal Radio. The sound of revolution. El gobierno no puede salir de la encerrona que está en términos económicos. Tarde o temprano esto explota. Que hoy venía escuchando y escuchando que el problema era que el gasto público era muy elevado. Y eso era lo inflacionario. ¿Por qué no elimina todos los impuestos y financiamos el gasto público con una emisión monetaria? Vengo a sacar a estos delincuentes a patadas en el traste. Han dejado sin presupuesto un gobierno. ¡Ella que no escape! ¡Zurdos, hijos de puta, tiemblen! ¡Viva la libertad, carajo! Zarpado, por favor, las cosas que uno encuentra. ¿Cómo le pone el humor a todos, por favor? Llegamos al final de este punto exe precario, pero bueno, no tan precario, porque ya pronto lo pudimos solventar de alguna manera y pudimos estar con ustedes. La verdad que no íbamos a estar, pero bueno, se hizo un pequeño esfuerzo de acompañar a toda esta gente que está siempre ahí del otro lado, haciendo el aguante, escuchando música, contándonos cosas, y bueno, el poder hacer radio, si se le puede llamar radio, transmisión o acompañar. Así que bueno, gracias por estar siempre ahí del otro lado. Los invitamos a que sigan a la botica de chocolate de Elizabeth Turco, que está sacando unos muy buenos licores. De dulce de leche granizado, de chocolate granizado y no sé qué más hay. La verdad que es muy bueno. Y después tenemos a Informática NG, Néstor Gaitán, Razas de la Noche, del Daniel Panzardi, el más grande de todos los grandes hinchas Antelmo, y AT Desarrollos de Adrián Terreni. Vamos a ir escuchando al amigo Ricardo y tengo tres temas a ver. ¿Qué traje? Me olvido que tengo el mouse conectado y no anda. Ahí está. ¿Qué traje? Metallica haciendo The Short Straw, La Paja Más Corta, Rainbow, Street for Dream y Iron Maiden, The Evil That Men Do. Esto fue Punto Exe. Muchas gracias por estar ahí. Tengan una muy buena semana, un buen descanso. Chao. ¿Qué haces, Ezequiel? ¿Cómo andas? Disculpame, Ezequiel, que no te pude mandar mensaje antes. Gracias, Ezequiel, ¿cómo andas? ¿Qué contás? ¿Cómo andas la movida metal de la pesada, Ezequiel? Le mando un cariño grande para vos y para el para todos, Ezequiel. Abrazo grande, metalero pesado. Abrazo para todos. Abrazo, Ezequiel. We'll be right back. good that men do is oft interred with their bones. But the evil that men do lives on. Estás escuchando Punto Exe por Heavy Metal Radio.